diferencia y distingue por su trayectoria de caracterización y personalidad. La energía pensamiento se destaca por el valor, la bondad y la suprema inteligencia universal. Estas características determinantes del mundo antimateria harán que el ser se comporte de acuerdo con ellas. Existe un orden jerárquico de expresión, y aquellas energías que predominan son las que tomarán la rienda de ese universo, o del ser uno. 271. Existe la posesión de otras energías pensamientos en el ser uno. Como ustedes pertenecen al tercer grado, aún no determinan conscientemente quién regirá su ser uno. Desgraciadamente, las energías pensamientos del planeta Tierra fluctúan constantemente y toman posesiones diversas, dependiendo de la fuerza de los sentidos, porque ustedes no están aún definidos. Por este motivo, la posesión energética, como ustedes la llaman, existe. Generalmente, la mayoría de ustedes funcionan solo con su yo. El carácter y la personalidad no están definidos, y esto contrarresta al orden y la verdadera función de la jerarquía. La posesión existe, porque las energías pensamientos que deben regir al ser uno no se mantienen en el lugar que les corresponde, están fluctuando siempre, subiendo y bajando de zona en zona. Estas energías están dominadas por los sentidos y por el placer que estos le proporcionan. Si el cerebro se encuentra trabajando con las zonas 1, 2 y 3, la mayoría de las veces las energías pensamientos estarán sujetas al dominio de sus sentidos. En este caso, la energía pensamiento más elevada que debería regir ese cerebro está siendo constantemente acosada por las energías pensamientos de baja vibración que quieren comandar. Podríamos hacer una comparación con los golpes de estado, exactamente como sucede en los gobiernos del planeta. Aquí podríamos explicar la lucha de dos fuerzas en el universo, el bien y el mal. Cuando el ser uno no puede mantener a las energías pensamientos estables porque él no es estable o sus deseos son más fuertes que su propia necesidad, él se convertirá en esclavo de sus deseos y no tendrá la capacidad de mantenerse firme, puesto que su carácter y personalidad no están moldeados aún. Mas si él trabajara con sus sentidos internos, entonces su mundo antimateria sería fuerte, tendría el carácter y la personalidad formados. Esto significa que no habría nada ni nadie que le haría cambiar de idea, y sus deseos se basarían y crearían con conocimiento, entendimiento, amor, y con el buen sentido de la obra, acción y pensamiento. De esta manera, el ser uno mantendría la constancia, trabajo, estabilidad psicológica y, sobre todo, la continuidad. La posesión existe en mayor o en menor grado. Cuando es en grado negativo, ustedes lo llaman posesiones demoníacas. Este tipo de posesión solo existe en los mundos del subconsciente. En la realidad inconsciente y consciente ya no puede suceder, puesto que el ser uno se encuentra totalmente protegido por su propia autodeterminación, conocimiento, entendimiento y elevación energética. 272. ¿Cómo se realiza el golpe de estado energético? Si el mundo antimateria del ser uno se encuentra frágil por las constantes adversidades que tienden a debilitarlo o porque su cerebro no fue nutrido con conocimiento y energías pensamientos que lo pudieran fortalecer, si es débil, malnutrido, inconstante, negativo, malintencionado, enfermo, y por supuesto dominado por los sentidos externos, si se trata de un alma atormentada, infeliz, desubicada, maledicente, incierta, frustrada y todo lo que acompaña a la distorsión, entonces debemos tener la seguridad que, con estas características, el mundo antimateria de su cerebro vive en las zonas 1 y 2 y parte de la zona 3. Las energías pensamientos negativas enfermas saben que existen otras zonas superiores y harán lo indecible para no permitirles que tomen el comando de la situación. Para evitarlo,